Bueno, mi nombre es Serafina Castillo. Vivo en la vereda Villestela, kilómetro 2. Soy la partera de aquí. Tengo muchas aprendí. Para que aprendan, porque el día que yo falte quedan ellas. Vamos a empezar con las plantas medicinales, las que yo utilizo. Por lo menos esto es un palito de yuca que lo tengo como de adorno. Pero a la hora de la verdad es sirve de alimento. Porque tal vez no creen que esto de palito sirve algo. Vea, esto, este cogollo es para la anemia. Esto mata la anemia. Todo el mundo no lo sabe. Lo sé yo aquí en mi mesa. Y ya lo ensayé y sí, ya lo comprobé. Que sirve para la anemia. El imbiande. El imbiande es para las mujeres que se atrasan del periodo. No les viene la menstruación, llegan, ay, doña Serafina, yo quiero una toma que se me ha quitado el periodo. Le digo, bueno, mija, esa planta yo la cojo y se le da con azúcar. Otras no la dan así, yo sí la doy así. El zumo del imbiande con el azúcar. Se toma los 3 días, está normal. Esta es la malvarrosa, uno la tiene de adorno, pero ella sirve mucho para bañar a los bebés. Nació un bebé y que tiene una granizada, en vez de llevarlo al médico, primero bañe su bebé con este imbiande. Recarta con agüita, se pone un ratico así al solecito, luego se baña y no se seca, se deja así que él solo se seque. Su niño se le alivia. Esta es la albahaca negra, que la consumimos como para cocinar, para los sancochos. A mí casi no me gusta el sancocho. A mí me gusta dar baños para el ojo, hasta la reuma la cura. Ella sirve mucho, una planta muy buena. Lo que más me gusta es la madre tierra, que por donde yo me abro por allá, digo, voy a sembrar esta mata aquí, la siembro y ella se pega. Cuando yo la voy a cosechar, ella está muy linda, yo le pido permiso y la agarro y hago mi beneficio que me toca hacer. Vea, esto llama palmecristo. Yo no sé otras partes cómo le digan, pero aquí yo la llamo palmecristo. Sirve para el dolor de cabeza. Usted tiene un dolor de cabeza bien pegado, usted coge y la panga así, con una piedrita, y llega y se la amarra en la cabeza por unos 20 minutos, y con la ayuda del Señor, afuera dolor. Wow. O sea, esto se llama, esto es muy bueno, sulapio se llama. Yo creo que la compañía de ella sí debe saber, porque en la parte de ella donde vive, sí hay. Y, ajá, y eso es sulapio. Eso es para el pasmo, para la reuma. La mujer que tiene pasmo y no se lo quita con eso, no se va a alentar, porque el médico no cura pasmo. El pasmo es donde viene que uno tiene la primer menstruación y uno no se cuida. Empieza uno a debilitar la matriz y la sangre se va formando con frío. Entonces de ahí viene el pamo, la rasquiña, el dolor de cabeza, que me duelen los huesos. De eso se forma. Pero esa planta, con el poder de Dios, se alienta a uno. Esta es la nacedera, también es una planta. Una planta muy medicinal, es que hay por todos lados. Este palito está feito, pero por allá es que viven los palos grandes. Sirve para muchas cosas, hasta para embarazar. La madre que no embaraza con esta nacedera no va a embarazar nunca. Sirve para baño, se hace quemado, se da pulsante, de todo se hace. ¡Oh, wow! ¡Bonito, bonito! ¡Está bonito esto! Mira cómo suena. Y lo malo es que es chiquitica, ¿no? Uh-huh. Y hace tanto ruido. Bueno, sí. Está conocida como la chicharra. La chicharra es un animalito que él, cuando va a llover, ya uno sabe, uno que ya vive acá, por las tardes yo salgo a las 6 de trabajar Y empieza la cigarra, desde allá de la orilla empieza a gritar. Digo, yo va a llover esta noche. Y llegamos a la casa y sí empieza y a cantar. Y sí llueve. Es una amenaza de que sí nos da que va a llover. Ah, esa es la rascadera brava que le dicen. En un tiempo cuando uno tenía como ciertas necesidades, que ustedes me entienden, uno la pelaba y la cocinaba con sal bien sabrosa que es, y se la comía. Hay gente que no sabe para qué sirve, pero ese es un producto que le mata el hambre a cualquier pendejo. ¡Ay, Dios mío! ¿Y usted a quién le da eso? ¡Ay, no! Viene. Eso, ese palito de ahí, ese es un zapatico, llama la planta. Ah, no olvidamos la más poderosa. Esta sirve para el trombosis. Ese es para el trombosis. La suelda para el pelo, para la caída del pelo. Usted coge y se hace, en vez de ir a la farmacia, que ay, que me está cayendo el pelo, que yo no sé qué, yo no sé cuándo. Esto es lo máximo. Usted coge su manojo, lo lava, lo licua y se baña la cabeza con eso. Y el pelo le va a parar, no le va a caer. Vea la hoja blanca, tan linda que se ve ella. Para tomar usted esa hoja blanca de noche, si hay algún picado y usted necesita tomarla a ella, tiene que pedirle permiso porque si no, no se deja coger. Usted llega, la coge, sin permiso de ella, la sacude y lo asusta y usted tiene que irse para su casa y no la toca a ella. Así es la hoja blanca. Ella cuando da la sed está dormida, derechita. Y viene usted de noche con linterna y está blanquita, blanquita, lo más de linda. Y la va a tomar y no se deja tomar sola. Así no, tiene que pedirle permiso, decirle que la va a agarrar. Ay, eso yo cuando salgo, eso es nombre de Dios Marina, nombre de Dios Marina. Y yo voy saliendo en la moto, buenos días, comadre, buenos días. Ay, no, yo digo, se aburrían de mí, será, porque yo no puedo pasar si no saludar a las personas. Yo tengo que saludar a mis compadres. Sí. Es como una familia. Sí, así me siento yo. Por lo menos el sábado, el día de mi cumpleaños, yo me sentía la mujer más linda, más maravillosa del mundo. En esta tierra, dándole gracias a Dios, que estaban muchas muchachas jóvenes. Casi no había adulto mayor porque uno le daba miedo por invitarlos por la pandemia. Pero ¿para qué? Yo me sentí, tantas muchachas jóvenes bailando junto conmigo, me sacaban a bailar, a divertirme. ¿Y había alguno de sus ahijados ahí? Uy, había bastante ahijado. Sí, es que a la madre naturaleza siempre hay que rezarle, hay que hablarle con delicadeza. Por lo menos hay una planta allá en el río, hay una planta que uno está laborando el día, trabajando, yo estoy mineando, y cuando uno siente que ¡chua!, le cae agua. Si uno se pone a renegar, más agua le echa. Y a veces es llama yadumo. El yadumo lo asusta a uno porque él se llena, así como este palito, es el yadumo. Se llena de agua y las hojas ellas recogen el agua cuando está lloviendo. Y uno está descuidado y le cae encima, uno se asusta. Entonces uno le dice, ay, yadumo, ¿qué te pasa? No me asusté. La planta escucha. ¿Oye? Y se le quita el miedo a uno. Muchas veces me ha asustado. Y yo volteo a ver, ah, ese yadumo, le digo a la compañera, ese yadumo. Vea, está llorando, echando los agua. ¿Qué te pasa? No me asusté. Yo canté pues tú. No, ella no le había valido, porque yo canté pues tú. Ay, yo le canté, la necesito. Porque me nacía a escuchar a las viejitas, verlas, rendillar, y a esas niñas metidas que me gustaban, mandaban a llamar a mi abuela, entonces yo me iba y no me dejaban subir. A veces las viejitas le daban a uno con el pie, baja para allá, porque las casas eran de escalerita, bajaban, y yo las dejaba subir y luego yo me subía. y me escondí así en los cerquitos a judiciar, a ver. Porque decían que el niño y que lo traía y que la sirena, la ciruela, yo no sé qué. La cigüeña. La cigüeña que lo traía. Entonces yo no estaba convencida de eso. Yo decía que el hijo tenía que salir, era allá adentro. Y cuando ya vi, ya me dio la forma de aprender, ya quise aprender. Ay, las viejitas no lo dejaban ver a uno. El parto era oculto en ese tiempo, ahora no. Ahora todo el mundo sabe por dónde viene el niño. Uno en las aguas con los murmullos y los truenos, uno entiende muchas cosas, porque por lo menos cuando empieza a tronar, uno ya sabe que va a crecer el río. Si uno está en un río así, tiene que subirse rapidito, saltarse y irse para su casa, porque cuando truena es porque viene agua. En los murmullos, vea, así como están las burbujitas, uno sabe que está grande el río, ahí está crecido. Uno ya entiende muchas cosas del río. Ellos escuchan cómo, si la mamá está en un, ¿cómo le digo? Tiene como una tristeza. Que, ¿cómo es que le dicen a eso que tiene uno? ¿Tiene algún estrés la mamá? Así están ellos, uh-huh. Estresados para vivir, para sobrevivir. La madre tiene que darle mucho amor, tomar buenos alimentos para que ellos se formen. No apretarse acá abajo, que han cogido el ese que se salen embarazo de 2, 4, tal vez ya están para nacer y tienen esos bebecitos apretados aquí en toda la cabeza del hueso. Muy malo, porque los apretan, no los dejan respirar. A veces uno sale ñatico de aquí donde los apretan. Todo eso yo se los enseño a mis muchachas cuando le estoy haciendo el monitoreo. Le estoy moviendo la barriga y les digo, a los niños hay que tenerlos flojitos. Para eso hay calzones maternos. Y si quiere, quítese, deje eso al aire, deja a Choa que baile solita para que su niño salga bien, sano y salvo. Y todos los días le da gracias a Dios por ese bebé que está en la barriga, que él se sienta bien, quererlo, darle amor, no a las palmadas. Que a veces el niño se le está moviendo, yo he visto una, y dice, estate quieto, ¿cómo le va a pegar a su bebé en la barriga? Si cuando él salga le va a hacer ese reclamo, cuando él sea grande, le va a hacer reclamo. Hay hijos que le dicen a la mamá, usted ni en la barriga me quería, así le dicen. Sí. Y dice uno, ya no te, ¿vos cómo sabés? No, ya porque ellos lo escucharon, están viendo la verdad. Entonces eso es así.